Necesito clave. Pa, pa. Sienta, caballero, que el niño le gusta que lo aplaudan. Señoras y señores, directamente de Colombia la Bella, al piano el maestro Milton. Aprieta, niño. Thank you. ¡Vaya Colombia! ¡Esto es Cuba, caballero! Dile a Catalina que venga para acá. Mira que la yuca se me va pasando.